El tú que está con nosotros. Muy buenas noches, Necro. Esa no la sabía. De yo sabía Il Carlo, sabía Mis Muertes, sabía Necro Munguid. El Duque. El Duque, ya lo sumo a mi lista. Está bien, eso lo pusieron hace poco, hace como dos semanas que fui a Córdoba. Y fuimos a un hotel y el jabón se llamaba El Duque. Entonces, che, mirá qué lindo aroma que tiene el Duque. Bueno, empezaron a llamar Duque, y bueno. Y que quedó El Duque. Me quedó El Duque por, no sé, ahora el domingo voy a ensayar de vuelta. O sea, hoy es el estreno oficial en público, en los medios, de apodo El Duque. Duque. No. ¿Qué estuvo haciendo El Duque últimamente? Está a punto de tocar, el Duque, cantante de Bumbunkid, está a punto de tocar. Tiene una fecha este próximo domingo 12 de junio, este domingo en Auditorio Sur. Esto es en Temperley, la calle es Mex, ¿está bien pronunciado? Sí, no sé. Mex 1080, y están todos invitados y nada, te queríamos invitar con esta excusa y charlar un rato. ¿Cómo no? Contigo. Estoy. ¿Cómo estás? Muy bien, llegué ahí esquivando las bolsas de polietileno que dejaba la gente por 11. Sí. O sea, vine jugando y a las chapas. Como si fuera un videojuego casi. Total, sí. ¿Y en qué te encuentras musicalmente hablando? Porque sos un tipo que... muy prolífico y con mucha energía. Ahora estoy trabajando con el pianista Darío Spiegel, que es con el cual yo también hago un proyecto que se llama Il Carlo, que de hecho vamos a tocar también. Gracias. Vamos a tocar con Il Carlo, es una pequeña aparición de 4 o 5 temas en el set de Bumbunkid este domingo. Il Carlo. Sí, es un proyecto que hicimos así donde hacíamos canciones de... Day Clark 5, ¿de Estela Raval puede ser? Hicimos uno de Estela Raval, sí, hicimos uno que en realidad no es de Estela Raval, sino es de Edith Piaf, que lo hacía Edith Piaf. También de Henry Mancini, Phil Spector, hicimos uno de Papo también, y bueno, un poco de todo. Ahora vamos a encarar un disco medio en la onda Martin Denny, Arthur Lyman, así con xilofón, vibráfono. Una cosa así, vamos a hacer un disco instrumental. Él lo va a hacer, es su primer disco solista, pero eligió mis canciones para hacer ese disco instrumental. Y bueno, las más melódicas. No lo sé, él eligió 15 o 14 canciones, la va a grabar en el Abasto al Pasto con Álvaro Villagra, porque él colabora en casi todos los discos donde graba Álvaro Villagra, ¿no? De repente, que yo no sé, grabó ahora lo último que hizo así como muy famoso fue el último álbum de Papo, hizo los arreglos de violines. Grabó con, bueno, con él grabó un montón de cosas, con Ataque 77, Auténticos Decadentes, en fin. Y él es el pianista de Il Carlo. Y ahora larga su primer disco solista y bueno, yo estoy ahí chequeando un poco la melodía porque con el viráfono, con el xilofón hace la melodía vocal. Bueno, me estoy divirtiendo con eso ahora. Ahora particularmente. Y Bumbunkid está haciendo un relanzamiento, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo es eso? Sí, se llama Muy Frisbee. El anterior disco se llamaba Frisbee. Sí. El disco tiene 35 canciones, el Frisbee. Y grabamos por Brasil, Estados Unidos y Buenos Aires. Y quedaron fuera de lo que son el CD, no entró por cantidad de minutos. Entonces quedaron 13 canciones afuera, en las cuales yo lo mandé a fabricar un vinilo de 10 pulgadas, de 180 gramos, que calza perfectamente en la espalda del Frisbee. O sea, el disco se llama Frisbee, y en vez de ser el envase, en vez de ser una cajita de plástico como cualquier CD últimamente, hice un Frisbee porta CD. Es un Frisbee. Es un Frisbee, realmente Frisbee, que tiene el CD nuestro traspegadito. Que viene con una carita el Frisbee. Sí, es una carita, es una sonrisa, sí. Y bueno, y ahora atrás de esa sonrisa y ese CD viene un 10 pulgadas con 13 canciones, en los cuales hicimos una versión muy propia de Los Tíos Queridos. Y hicimos una versión de... una versión, puede ser una mezcla entre Olivia Newton-John y la Electric Light, y la versión de Menudo de Xanadu. Yo quiero eso. En español. Sí, ya. Y bueno, está por ahí. No sé si está digitalizado. Bueno, está en vinilo. Nosotros no lo digitalizamos. ¿Y esto de vinilo, digamos, que tiene que ver como porque tenías ganas de editarlo así? Porque viste que ahora están empezando como a volver de alguna u otra manera. Muchas bandas están inclinando. De hecho, Babasónico sacó su último álbum en vinilo también. Incluso hay grupos que ahora editan en cassette. Exactamente, sí, yo vengo de gira por Europa el año pasado y Japón, y las bandas underground están sacando en cassettes. Y bueno, no, yo vengo editando en vinilo desde el año 96. Básicamente. O sea, mi primer disco Anestesia con la otra banda que yo tenía, Fan People, sacamos el primer disco en vinilo. Mi primer disco realmente disco del sello Ugly Records, uh-huh, es un single que hice con G Devils, es un vinilo. Y así vengo sacando discos más o menos de esa época. Es más, muy caro editar, es muy caro hacerlo en vinilo, o por lo menos hay mucha complicación. Es complicado. Algunas fábricas, por ejemplo, República Checa, que es la mejor que se maneja con vinilo virgen, uh-huh, ya no quiere trabajar con gente de Argentina después de la devaluación que hubo y bla, bla, bla. Esta vez lo hice ahí en República Checa, pero lo hice con unos intermediarios amigos míos desde, sí, los Estados Unidos. La, uh-huh, República Checa ya en los 90 funcionaba. Sí, obviamente, sí. Casi todos los discos que hice los fabriqué ahí. Por una cuestión de que trabaja muy bien, muy serio. Y ellos me avivaron a mí. En los 90 yo hacía una sola masterización. Esa masterización yo la hacía para cassette y para CD y para vinilo. Y ellos me dijeron, no, esto está mal. Y yo dije, bueno, qué loco que me dijeron esto. Bueno, nada, después, una vez que trabajo con Steve Albini me vuelve a remarcar, me dice, ¿cómo lo van a fabricar? Me dice, no, esto lo vamos a fabricar. Esto vas a tener que gastar 3 veces. Yo voy a hablar para que te cobren menos. Pero bueno, y lo hicimos. Y de ahí siempre masterizo, depende de los formatos que yo le ¿qué vas a elegir? Y bueno, este disco lo masterizamos para vinilo y se nota. Y muchos de los discos míos que salieron en CD y también su versión en vinilo suenan mejor en vinilo. No es porque me haga el loco que me gusta el vinilo. Ajá. Suena mejor porque, no sé, ganó en graves, son un montón de cosas. Dijiste Steve Albini como si fuera... Sí, uno trabajé más. Porque trabajamos con él. La otra vez estaba viendo la televisión. Digo, productor de Nirvana. Sí, de, sí. ¿Sabes qué, loco? La otra vez trabajé, estaba viendo la televisión y hicieron un especial de Steve Albini. Y estaba con un amigo mío, también que tocaba en la banda de antes conmigo, y estábamos viendo el programa y era este tipo, no me acuerdo qué tipo, no me acuerdo, uno, pero uno del rock, así que es periodista rock. Y entonces decía Steve Albini, uy, y nosotros no somos así como cholulos, a ver si nos van a nombrar, pero bueno, viste... A Fan People en realidad nos nombraron nada más cuando nos separamos, cuando hacíamos quilombo. Uh-huh. Digo, bueno, capaz que nos van a nombrar. Empezó a nombrar y no nos nombraron. Jamás. Bueno, no importa. Fuimos creo que la única banda sudamericana que grabó con él hasta el momento. Pero bueno, no nos nombraron. ¿Ustedes no grabaron? Debe ser porque somos galácticos, no somos argentinos. pero, ¿cómo fue eso, digamos? Más allá de que uno, digamos, hay cierta dosis de cholulismo que no... Yo me hago cargo. No vive, bueno, ponele, perdón. Con Steve Albini. Pero a lo mejor no te haces cargo como esa parte, pero sí me imagino que laburar con un tipo que tuvo en sus manos a tantas bandas y tantas personas, debe tener como algo, debe saber lo que hace, debe estar bueno trabajar con él. Sabe lo que hace, sí. ¿Y cómo fue eso? Fue fantástico, qué sé yo, no sé. O sea, igualmente nosotros veníamos con una idea muy, muy... Clara. Más o menos queríamos algo, lo que sí el chabón, tipo... Cuando los pibes estaban grabando, yo estaba justo enfrente de él y era como una cueva, ¿no? Los pibes grababan abajo, nosotros no teníamos ni televisión ni nada, simplemente escuchábamos lo que estaban haciendo los pibes y el chabón me miraba a mí y yo decía, me gusta. Y el chabón me dice, decile de vuelta, o no, o sí. Uh-huh. Y después lo dejamos a él hacer cosas. Que yo, ese disco de Fan People lo grabamos con Gori en guitarras y resaltó mucho la onda del feedback que hacía los acoples y todo eso, que es muy típico del chabón. Estás hablando de Art of Romance. Art of Romance grabamos con el anteúltimo disco de Fan People. Y bueno, después, no sé, a mí me dejó cantar así, hacer lo que quieras. Y nada, tuvimos algunas cosas así como, esto no sé, qué sé yo, pero el tipo nos dejó ser y bueno, estuvo buenísimo, muy copado. Vamos a escuchar algo, ¿te parece? Vale, ¿cómo no? Vamos charlando con el Duque. Me gusta el Duque. Vamos a mandar fuera del aire. Quiero que a mí me digan el Duque también. Estamos charlando con Necro, cantante de Boom Boom Kid. Vamos a escuchar algo acá justamente de su banda. El otoño llegó. Y el frío con él, te tomé un café y te vi. Con los ojos compré rápido y sufrí. Era un sueño con ver esos blue jeans. We'll no con él hizo que esto no escampe. Perdimos el furor y con él mis besos se partieron con mi corazón. Argentinitos, uh-huh. ¿Verdad? Escuchábamos esto. Ajá. ¿Esto de cuándo es? Esto de lo último del frisbee. Del frisbee. Ajá, de esto sí. Que está reversionando ahora. ¿Reversionando es la palabra? Sí, pues es un relanzamiento. Relanzamiento. Sí, es un relanzamiento del disco. Y oíme, ¿qué es esto? Incendios de un Pithecanthropus sin YouTube. Es un... No lo iba a nombrar porque es un quemo. Es mi primer DVD que va a salir dentro de un mes. En Brasil y acá también. Ajá. Fue una idea de un productor amigo mío que sacó un DVD de Ratos de Porão, la historia de Ratos de Porão, esa banda clásica. Sí, re buena brasilera. Y bueno, el segundo DVD es una coproducción de Agli, mi sello, y el de él, Laya Records. Y bueno, él vino de vacaciones acá con su mujer, vino a casa, empezó a revolver, tenía un montón de videoclips y dijo, están buenísimos, vamos a hacer un videojuego. No, yo esto no lo hago. Y bueno, al final sí me convenció. Y bueno, va a ser es la primera compilación de mis videoclips. De videos. De quemos, uno atrás de otro, son un quemo. ¿Por qué quemo? Porque sí, porque no sé, qué sé yo. Es un lindo formato, algunos que nos gusta, digamos, es un lindo formato de expresión, digo, y artística. Sí, pero inclusive. Qué sé yo, mis videos, o sea, no es que no le pongo pila, sí, pero yo comparado con lo que son los videoclips de bandas de rock, mis videoclips son eso, son un quemo total. A mí me gustan, pero yo lo reconozco. O sea, son desprolijos, bueno, como música en mis grabaciones también, no tengo nada que decir. Pero bueno, sí, son incendios de un Pithecanthropus, que es una persona muy primitiva. Que no tiene YouTube. Exactamente. ¿Qué videoclips sí decís, esto está bueno para ver? De como mí, para ver míos. Tu parámetro. No, de afuera decís. O de acá, pero Thriller, artistas, Thriller, Michael Jackson. Ah, tomá, más bien. O menos. Sí. Sí, ese es un video, un super videoclip, me encanta. Y hoy me dije que se va a editar en Brasil, y entonces tu relación en Brasil, ¿cómo es con Brasil? En Brasil hay mucho fervor por Boom Boom Kid. En el norte no tanto, pero ya vamos a hacerlo. Pero sí, vamos dos o tres veces al año a tocar. Uh-huh. El primer disco de Boom Boom Kid se editó ahí, el último álbum de Fan People ya se había editado. Y siempre fuimos, aunque nadie nos quiera escuchar, siempre fuimos. Porque aparte, Brasil, con las bandas que yo tuve, tiene mucha relación. De hecho, el Fan People se termina como formalizando allá, en Ubatuba, en una playa de ahí. Entonces siempre hubo un cariño así de ir y siempre me gustó la playa, el mar y bueno, intentar surfar y bla, bla. Uh-huh. Entonces siempre voy y bueno, siempre quise tocar. Y bueno, cuando se dio la oportunidad, ahorramos unos mangos, el primer gira que hicimos, la segunda vez que fuimos de gira. ¿En qué año Brasil. Estamos? Y tipo año 96, que fue la primer gira que hice por los Estados Unidos y Brasil. Y de ahí vamos unas dos veces al año siempre. Y últimamente, bueno, por lo menos nos pagan los pasajes y un poquito más. Me puedo comprar un par de vinilos. Por ejemplo, cuando estás que no allá. Es poco. Sí, digo, si tocaste en Australia, tranquilamente, el norte de Brasil es una pavada. Sí, bueno, Australia, te voy a decir algo. Al final no hicimos ningún show en Australia ahora que fuimos a Japón. El tipo que iba a hacer el show en Australia nos respondió tarde. Íbamos a tocar en una tienda de discos. Pero sí... a fin de año va a venir una banda australiana que yo lancé con mi sello, se llama Hard Ons. Es una banda súper clásica, mítica, del rock de ahí, como te diga, los Radio Birdman de los años 80. Y bueno, nada, ellos van a venir a tocar acá a fin de año y nosotros vamos a ir para allá para el próximo año. Se va a dar a Australia, por suerte. Sí. Y me contanos un poco de tu sello, digamos, porque tiene que ver con un camino, digamos, muy largo que venís transitando, una manera de encarar tu proyecto, lo que querés hacer en esta vida, en este tiempo, o sea, qué querés hacer con tu música, digamos, tiene que ver con eso, ¿verdad? Sí, en realidad sí, tiene que ver con la libertad. La libertad de hacer cosas y de manejar las cosas a mi tiempo y a mis cosas y estar tranquilo. Y cuando no quiero estar tranquilo, si puedo editar, no sé, como ahora, de repente que vamos a sacar un DVD simultáneamente casi con un libro y lanzando un disco al mismo tiempo, que sería una locura para un sello discográfico. Bueno, ahora sí se hace y capaz que por un tiempo no tenemos mucha actividad. Antiguamente producía otras bandas de rock, pero después de algunas cosas que yo siempre que edité bandas de rock, edité cosas que a mí me encantaban, o no, que siempre me puse la camiseta de la banda y puse todo lo que podía dar y más. Pero bueno, a veces, ahora cuando me gusta mucho una banda, nada, viste, me muerdo la boca para no hablarle, quiero sacar el disco. Voy, compro la remera, voy a todos los shows que puedo ir y los invito a tocar si puedo, por ejemplo. Y ahí me calmo, pero no me puedo poner a editar otras cosas. Ahora, no hay momento y como te digo, no me fue muy bien, no digo económicamente, sino que a veces prefiero no conocer a la gente que me gusta mucho, le escucho la música. Pero después ahí después de conocerlos y cosas así, a veces me no sé, no tuve mucha suerte yo. Entonces me alejo de las personas que me gustan mucho en la música. ¿Y desde cuándo empezaste? Y en el arte en general. Sí, desilusionarse en ese sentido es doblemente desilusión, me imagino. Sí, viste, qué sé yo, no sé. Igualmente, tipo, lo que hace una persona después, lo que me importa es lo que me dio a mí una canción, viste, qué sé yo, no sé. Después, a veces conocer, a mí no fue bien, capaz que a unas personas. Y afecta después a, digamos, lo que estás escuchando. Me afecta, ¿no? me hace mal. Con el tiempo quizás se me pasa, pero me hace mal. ¿Y desde cuándo estás con esto? Porque, digamos, uno entiende que el desarrollo de ciertas tecnologías permiten que las cosas sean más fáciles, pero vos venís hace mucho, digamos, encarándolo de esta manera. Sí, digamos, el año 96. Que, digamos, el acceso a todas estas cosas era más difícil. Ahora a lo mejor puede resultar más sencillo. En ese comienzo, ¿cómo era esto de, bueno, me conecto con otra gente de otro lado en el mundo, organizo fechas, siempre giraste, siempre hiciste giras? Sí, lo que pasa es que yo tengo 39 años, pero de muy pequeño, más o menos del año 85, 86, desde que me compré unos fanzines, que de yo, a ver, me había comprado, no sé, el Vaselina, el Resistencia y el Harlem Metal al mismo tiempo. Entonces en esos fanzines venían direcciones de todas partes del mundo y entonces lo que me costaba a mí un disco de vinilo, no sé, comprármelo en Campana, con ese me compraba 4 o 5 discos grabados por acá nomás. Y me iba al correo, ¿no? Y en vez de comprarme, por ejemplo, no sé, salía el disco nuevo y sí, yo ya tenía 4 discos y sí. Y había descubierto, gracias a esos fanzines, que existía una escena súper grande y fresca de música que me interesaba, por curiosidad y la curiosidad que aún que mantengo. De decir, uy, qué loco, mirá, hay una banda que en Indonesia está tocando hardcore y está buenísima, no sé. Mirá, compraba la Thrasher y en la parte musical de la Thrasher hay una banda llamada TSOL, man. Esto, voy a ir a la disquería, TSOL no existe. Bueno, de repente había una revista llamada Flipside y estaba la dirección de TSOL para escribirle el sello, o Minor Threat. Entonces yo escribía a Discord Records, escribía y le mandaba, y así empecé a descubrir y me empecé a conectar con gente de todas partes del mundo, con fanzines de otras partes del mundo. Y entonces de ahí empecé a conectarme desde esa época, ¿viste? Estamos ahora después casi como 20 años y tengo súper amigotes en diferentes partes del mundo que ahora son o músicos no muy famosos o sí muy famosos o productores o tienen muchos amigos dentro de la escena musical y de repente, por ejemplo, ahora, no sé, vamos a ir en Europa a agosto por España y le digo, hoy, loco, mira, tal día voy a tocar. Sí, man, todo bien. Como te digo, che, vamos a fichar acá un show en Morón. Claro. ¿Entendés? Se da por eso, porque hace rato que estoy dentro de lo que es la escena musical underground y no underground. Qué sé yo, no sé, está bueno eso. Está bueno porque se dio sin querer eso. Qué sé yo, capaz que a algunas personas les cuesta más. Pero en realidad es simplemente tener las ganas y curiosidad. No es que yo sea virtuoso ni nada. Es tener ganas y ponerle pecho y ser muy cara dura. ¿Vamos a escuchar algo? ¿Podemos seguir escuchándolo? Un Moon Kid sonando en Nacional Rock Noticias. Boom Boom Kid. Y Necro, estábamos hablando hace un ratito de esto que era mi pequeña colección de fanzines. Uh-huh. 1996-2010. Ajá. ¿Nos contás un poquitito? Ok. Más tiene que ver con un poco lo que estabas contando recién, digamos, ¿no? De aquella época. Sí, sí, que sí, estabas, sí. Y te intercambiabas. Sí. Bien, sé que soy un fanzineroso también de hace mucho tiempo, sí. Mi primer fanzine se llamaba Violencia Verde, que era como un repudio a lo que era Greenpeace. Uh-huh. No sé, yo quería ser activista, quería irme en un barco a defender a las ballenas que no las maten. Sí. Y me dijeron, no, eso no pasa, acá pasa en otros países, acá si querés podés responder el correo y eso. Y como me frustró, entonces formé un grupo de gente ahí en la provincia de Buenos Aires, en el cual éramos un grupo radical de actividades así delictivas en favor de los derechos de animales. Uh-huh. Y en ese fanzine informaba sobre algunas las cosas que hacíamos, o sea, ese fue mi primer fanzine. Ese no está ahí, no lo puse ahí. Uh-huh. Pero desde ahí, más que nada, otros más musicales, y no, desde el año 96 hasta el año 2010, es lo que hice fue, lo compilé, lo hice en un taco. No es un sí. libro, ¿viste? Un libro, pero es en formato libro. Uh-huh. Y de eso trata, de todos los dibujitos y cosas escritos. Y cuando lo ves, ¿qué encontrás, digamos? Porque son muchos años. Me encuentro lo que fui, no lo que soy, pero estoy bien. No lo veo como que está bien, porque lo que fui me hace ser lo que soy hoy y estoy feliz. Ni más ni menos. ¿Y qué cambió, digo, en el medio? Un montón de cosas, todo el tiempo. Yo mañana, cuando me levante, voy a ser otra persona, seguramente. Sí. Pero te pasa de decir, ok, esto es lo que fui, pero no entiendo cómo yo fui lo que fui. ¿Lo llegás a ver como algo ajeno cuando ves a alguno de los fanzines? No, sí, pero bueno, como que veo el desarrollo eterno mío, desde que estoy desarrollándome a algún lado, voy, no sé cuál, pero sí voy, y seguramente la búsqueda de oxígeno es lo que encuentro en común de todos los escritos desde el principio hasta ahora, y la búsqueda de libertad y de no reclamar un espacio, sino hacérmelo dentro de esta sociedad que no te da nada, ¿no? Entonces, encuentro un montón de cosas en común, en eso sí me encuentro. Algunas otras cosas no, pero me parece bien ponerlas, porque sí, porque soy yo, fui yo, y está bueno. Lo estaba haciendo antes en fotocopias, y salían muy caras, gente lo estaba reclamando, y yo dije, bueno, ok, lo voy a hacer, y ya está, y lo puse. Y en ese sentido, debes también poder ver que sí sucedió eso de hacerte como un espacio. Cuando vos dijiste hacerme un espacio en una sociedad que no te da nada, me imaginé como alguien sacándose como a codazos y haciéndose literalmente un espacio. Eso uh-huh. debe estar reflejado también en tantos años. Sí, obviamente. Es lo que hago todo el tiempo. Ahora estoy batallando en contra de los... Estoy en realidad a favor del oxígeno. Esta ciudad se llama Buenos Aires. Sí. Y cada vez tiene más menos aire. Como las grandes ciudades del mundo, ¿viste? Sí, tiende, ¿viste?, a pasar eso. Y lamentablemente ahora estos yuppies que supuestamente van de futuristas y modernistas y lo que sea, que no son nada, son muy primitivos, están construyendo cada vez más edificios en lo que era la reserva ecológica que teníamos acá enfrente del río. Un muro que se hace, ¿no? Es muy sí. loco, porque hacen como una muralla donde el viento se sí. queda ahí. Sí. Porque Uruguay no tiene eso. Claro, y es mucho más aireosa. Sí, y cada vez nos estamos calentando más y menos oxígeno, y es una cosa todo caótica. Ojalá que se les mueva todo y se les caiga todo. Yo no sé si solo así va a pasar, pero bueno. Pero bueno, el fact, más allá del aire está la cuestión estética. Totalmente, loco, ¿no? Da, es súper... Bueno, la cuestión estética para ellos, digamos, porque tienen una re linda vista, ¿no? Básicamente. Sí, no, qué sé yo, no sé. No entiendo esa clase de personas. Pero bueno, últimamente estoy... mis fanzines, que los pongo ahí... Gotsuki ataca a Buenos Aires, se llama uno de ellos, habla sobre eso. Uh-huh. Es uno de los fanzines en los cuales está incluido en ese libro. ¿Y en Argentina en todos estos tiempos, por lo menos desde que vos sos niño y hasta ahora, o que más o menos interactúas con eso, cuáles eran los más interesantes para leer, algunos que recuerdes? ¿Fanzines cómo era para la leer? Movida, sí, la movida de fanzine, ¿cómo era? ¿Cómo sigue siendo y hoy? Y más lo que era, por ejemplo, para la escena así como... Porque yo siempre, ¿cómo te puedo decir? Yo vivía en Campana, ¿no? Uh-huh. Me tomaba el tren, venía para acá el viernes y de repente me iba a ver Retro Satán. Después de Retro Satán, de repente me iba a ver Cadáveres de Niños. La banda de Patricia G. Exactamente, ponen el Ibarca. Otra que editaba fanzines. Exactamente. Y después capaz que terminaba La Manzana de la Luz acá nomás viendo una banda de reggae. O sea, siempre fui... Me gustó toda la música. Entonces de repente, qué sé yo, había fanzines de repente como el Harling Metal, que lo hacía Pocho Metallica, que es el manager de Lobos y fue un colaborador de B8 desde el comienzo. Y qué sé yo, de un montón de bandas más, de Block, de Duck, en fin, etcétera, etcétera, que aún siguen en la escena metálica. Era uno de los más interesantes porque podía descubrir lo que pasaba en el metal de verdad en la época en lo cual acá se decía metal era Deep Purple, que es Deep Purple metal, pero ya a mí no me atraía eso, yo buscaba otro sonido. Después, claro, los fanzines que hacía Patricia Pietrafesa con el Rebelión, también estaba la Rebelión Rock del Alacrán, que estaba buenísimo. Esos eran los fanzines que más me gustaban y esperaba con todas. El Metallica también, me gusta que todavía sigue saliendo. Es más, ahora va a cumplir años Metallica y vienen tres bandas de metal de diferentes partes del mundo. Y lo hace un tipo, el Metallica, sin decir. Sí, Andrés. Andrés, creo. Andrés, no me quiero confundir. Y se nota que escribe desde el corazón, digo. No, no, el fanzine Metallica es tremendo, es buenísimo, sigue y súper underground. Es más, de hecho ahora trae una banda llamada, creo que Rage, otra banda llamada Virgin Steel. Y Hyrax, que son bandas súper grosas, que suenan re bien, tocan el 20 de junio, el mismo día que yo presento el libro en Hollywood in Cambodia, en el bar de este Post de Tames, en Palermo, sí. Que presento el libro a las... Lo iba a empezar a las 6 de la tarde, pero empiezo a las 7, porque así puedo ver a Hyrax en el teatro. Está bien, si no lo acomodás vos, que claro. Es el autor, ¿no? Sí, sí. Y bueno, justamente hoy estuve hablando con Pocho Metallica, el hacedor del fanzine Harling Metal, son un montón de temas, porque también vamos a reeditar... a una banda mítica de la época del trash, de los 80, que se llamaba Necrophilia, una banda de Berazategui, muy, muy, muy, muy, muy chacal, muy, muy radical, y vamos a hacer un 7 pulgadas de vinilo con su demo, vinilo. Va a estar bueno. Está muy bien. ¿Y siguen existiendo, digamos, esas movidas? ¿Siguen existiendo más allá de estos que nombraste, que están cumpliendo años y que sobreviven, digamos? ¿Fanzines? Sí, hay un montón de fanzines. Sí, en la calle se ven Los Pingos, es uno muy bueno, uh-huh. Que más que nada es como... Lo hace un muchacho que le gusta mucho la música hoy, o el street punk, y eso. Después, qué sé yo, hay otro que se llama Elegante Sport, que está muy bueno, que tiene que ver más que nada con el mod, el ska, el reggae. Bien elegido el título. Sí, Elegante Sport, sí. Son los que más me gustan leer. En la calle se ven Los Pingos, también ahora sacó un librito también. Después me gustan los de Julián Badalá, los del hermano de Maxi Badalá también. Eran los fanzines que me gustaban. Maxi Badalá es un dibujante muy zarpado de la escena más que nada anarcopunk. Y él editó un libro muy bueno sobre sus dibujos y eso. ¿Qué sé yo? Bueno... Esos, ahora no, quizás me olvide de alguno. Pero hay, hay un montón, obviamente. Lo pasa que ahora también hay un montón. Hace poco se hizo una feria de eso. Y como es, había de todo. Había de dibujitos, hay uno que es solamente de gente que anda en bicicleta. Y bueno, yo también caí con uno, con mis tonterías. Que era uno que lo había puesto, no me acuerdo, pero era para ahuyentar los males. Era un fanzine mini que venía con un prendedor que era un espejo. ¿Viste? Para rebotar, o sea, no, para rebotar la, la energía. Sí, hice ese uno. Hay que tenerlo uno, claro. Sí, sí, sí. ¿Dónde se consiguen ahora los fanzines? Digo, hace mucho no veo, no los veo, no me los encuentro. Hay una librería por Caballito que se llama Cobra. Sí. Ahí creo que se consiguen. Bueno, de hecho también se consigue ahí mi libro. Se consigue también en una casa de cómics muy buena. Que tiene nombre de un dibujante que soy un burro y yo no me lo acuerdo, que queda por Tames a la altura por Almagro. Uh-huh. Ahí hay una muy buena librería bar donde se consiguen muy buenos cómics y fanzines de puta madre. Muy buenos, son lugares muy lindos para ir. Después, ¿dónde también? Y en Hollywood in Cambodia, que es ahí en Tames, en el bar Post. ¿Y dónde más? Bueno, en los recitales de rock o de punk, sí, siguen habiendo. Estamos charlando con Negro, cantante de Boom Boom Kid, y vamos a escucharlo nuevamente. Muy bien. Es bueno. Aquí jamás ha dormido el sol, y el tiempo da marcha atrás, viviendo en Sanadú, viviendo en Sanadú. Aquí podrás bailar sobre el mar, llueve y jamás te mojas, viviendo en Sanadú, viviendo en Sanadú. Sonando en Nacional Rock Noticias. Y vos decías que sos curioso y que sos curioso y que sos un melómano de muchos años. ¿Y ahora qué estamos escuchando? ¿Esto que estamos escuchando ahora? No, esto no, esto yo ya sé lo que estamos escuchando. ¿Vos qué estás escuchando? Hoy escuché una época Supremes. Yo escuché una sinfonía. Es el disco ese. Uh-huh. Era una sinfonía. Sí, ese. El único disco que el único tema que salté fue el tema, creo que era el segundo tema del lado A, del lado B, que era un tema de los Beatles que no me gustan. ¿No te gustan? No, y no los puedo escuchar. Se guardó la bomba para el final de la nota. Es curioso, ¿no? Porque muchos te escucho, digo, me identifico en el hecho de que todavía escuchamos discos enteros. Y sí, muchos siempre se habla acá, que digo, no, yo escucho dos temas y los cargo. Y está esa cosa de no sé si se puede decir cultura de escuchar el disco entero. Sí, a mí que me que es importante encanta escuchar el disco entero, tiene un sentido. Digo. Y sí, porque está elegido por los tipos, ¿no? Para que se escuche como del lado A hasta el lado B. Y bueno, yo fui corriendo, no me acuerdo si el lado A, creo que el lado A, el segundo tema, estaba justo Yesterday y lo pasé. No puedo creer cómo ellas pueden hacer un tema de los Beatles. Está bien, tienen un disco igual que hacen todos los Beatles. Y sí, porque para mí en realidad, para lo que para mucha gente es como lo básico, para mí, como la Supremes, para mí es lo básico. Berry Gordy, O sea, es una cosa de Phil Spector, viste, para mí los Beatles. Ahora no hay o ningún, Beach Boys. Ahora no hay ningún, sí, qué bueno que es Beach Boys. Podemos escuchar algo de Beach Boys para despedirnos. Ahora, digamos, no hay nada que rescates de toda esa carrera, digo, porque entiendo que Yesterday a lo mejor es una canción que la escuchás de sí, tantas veces que, sin querer escucharla, que... Yo igual no voy a hablar mal de los Beatles, pero no me gustan. No, no te gustan, no significa que te hables y mal. Y tampoco me parecen como que son creadores de algo, uh-huh. Son embajadores, ¿no? Porque ellos eran como que cuando empezaron el Mercy Beat ya existía, el look de ellos también no lo crearon ellos, el look que los pusieron de moda. Y un montón de cosas más, el disco, uh-huh. Los discos psicodélicos. De hecho, bueno, hablamos de Beach Boys, ¿sí? Ellos antes de tener su disco psicodélico existió, ¿no? El disco de Brian Wilson, y también existía 13 Floor Elevators y qué sé yo, Rocky Erickson y un montón de cosas más. Uh-huh. Pero no sé, tengo un disco igual de los Beatles. ¿Cuál? Que se llama Love Songs, que es un doble, uh-huh. Que tiene un par de baladas, que no sé, lo compré, bueno, algún día lo voy a escuchar. Y bueno, sí, hay unas cosas que tengo que admitir. Ahora sí, mirá, me te corrimos, te apuramos, sí, un poquito. No, hay un tema que llama, que hablan un poco en francés. Michel, ese me gusta. Porque también, bueno, vos seguramente sabés, a mí me gusta mucho Buddy Holly. Y es como, tiene como una onda media Buddy Holly. Yo soy muy fanático de Buddy Holly. Pero, qué sé yo, no sé. Prefiero escuchar Buddy Holly antes de poner un disco de los Beatles, totalmente. Además te interesa más, tal vez de los 60, otra, lo que es más modo, lo que es más rhythm and blues, digamos. También, sí. O para mí, qué sé yo, de muy chiquitito, de la misma época que yo conocí los Beatles, la gente escuchaba a los Beatles. Tuve un problema, más que verte, tuve un problema con la gente que yo, en el secundario, en el barrio, donde los que escuchaban Sui Generis y los Beatles eran pibes que a mí no me gustaban ni acercarme ni un pomo. O sea, muy lejos. Sí me acercaba de los pibes que eran más metálicos, que también tenían sus discos lindos, y de repente me conectaron con The Kinks, con los Kinks, que había un disco que se llama Kinky Kinks Gems, que eran como los lado B, que eran buenísimos. Y después de Turtles. De Turtles, por ejemplo, para mí de Turtles es como... Fueron las bandas que de Turtles y los Kinks y Beach Boys fueron lo que para quizás para cualquier persona o alguna persona fue lo común, los Beatles, ¿viste? Para mí. Bueno, no, ni hablar de los Rolling, pero los Rolling me llegaron un poco más tarde a mí. Sí me llegó muy temprano la onda tipo de Turtles. Y bueno, Kinks, más que nada porque siempre me junté con pibes que eran más grandes que yo, uh-huh. Y bueno, nada, entonces me pasaban por suerte muy buena música. Más allá de la presentación de este libro, que uh-huh. Después te vamos a repetir, que repitas dirección, día, hora, ¿próximos planes? Bueno, ahora voy a tocar este domingo acá en Auditorio Sur. Vamos a tocar con Boom Boom Kid y una pequeña introducción de Il Carlo. Luego vamos la otra semana, nos vamos a Chile, vamos a tocar en Viña del Mar y en Santiago. Y luego de eso quizás encare una gira acústica por el norte del país. Y bueno, va a salir ahora el DVD y por ahora eso. Tenemos planes de grabar más adelante. Vamos a hacer nuevamente una gira europea, más que nada española. ¿Este año mismo? Sí, este año para agosto vamos a ir bastantes shows en España porque uh-huh. Nunca últimamente tuvimos mucho tiempo para tocar ahí. Es una situación muy particular, ¿viste? Como en España en estos momentos. No digo que no te desaliente para ir, sino que te vas a encontrar con eso. ¿Qué pasó? Hay un pueblo que está reclamando cosas que siente ahora, que no tiene. Ah, lo de siempre. Ah, bueno. Ah, sí. No, obviamente. Bueno, yo siempre voy por el País Vasco. ¿Decís por eso? No, particularmente. Por el grupo este de los indignados que acamparon. Digo, hay una situación. Por suerte hoy no miré la televisión o hace. Más allá de la postura, digamos, que nos pueda generar eso, hay una situación de protesta que está como contagiándose inclusive a otras ciudades europeas. Va a tener mucho más sabor ir. ¿Vas a tocar en el País Vasco? Sí, siempre voy, sí. Sí. ¿Estás en contacto con las bandas? ¿De ahí? Con lo que es el rock radical vasco, con gente del sello Oijuca y toda esa gente, no mucho, pero sí siempre voy a tocar por allá, también voy por Galicia. Uh-huh. Bueno, la última vez que fui, no voy a mentir, fue en el año 2003, a hacer una gira así, ¿no? Lo que se llama por todos los estados y las regiones de allá, de la parte esta, ¿no? Más llamada quizás España. Pero, ¿cómo te voy a decir? Los últimos años... Tocamos una fecha en el País Vasco, dos en España y ya nos volvemos directamente a lo que es el resto de Europa. Uh-huh. Lo cual es medio loco porque la mayoría de las bandas que vienen de acá van a tocar más que nada ahí. Esta vez vamos a ir más a tocar ahí, vamos a hacer dos fechas en Alemania y dos en Francia, una en Saint-Étienne y una en París. Quedó como clara, digamos, como tu postura al respecto, pero a lo mejor puedes ampliar un poquitito más, ¿no? Porque España viene hace mucho tiempo con este conflicto. No, obvio, es, o sea, vos vas y es total la diferencia, o sea, como hay el idioma hasta tipo los carteles, uh-huh. Y bueno, nada, se nota, obviamente. ¿Qué sé yo? Yo igualmente no voy a ponerme de ningún lado de decir qué sé yo qué es lo que es, qué sé yo, no sé. Mi opinión es que el mundo es un solo mundo y la tierra es una sola tierra y la tierra es para todos y bueno, no sé, las banderas son una gran mentira. Uh-huh. O sea, si bien está bien, me parece bien reclamar, pero me parece bien reclamar la libertad de todos los pueblos y nada, qué sé yo, no sé. Derramar sangre por una bandera, por un esto es mío, esto es tuyo. Patria, una nación. Lamentablemente los jóvenes siempre fuimos manipulados por la gente de siempre para que nosotros nos matemos y nos suicidemos contra una pared para que ellos se enriquezcan y tengan siempre el mismo poder. Defendiendo los intereses de otros, ¿no? No exactamente, los sí, total, total. A mí me da tanto dolor cuando veo a la gente que en su momento fueron a niños y fueron a pelear a las Islas Malvinas y todo eso, ¿viste? Y aparte, ¿viste? Después cómo les pagan, ¿viste? O sea, los tienen recluidos y qué sé yo. Es muy triste. La toda verdad, guerra, la, digamos. Toda guerra, es la verdad, es... No, ni da. Pero bueno, nada, yo estoy por un mundo libre. Con esa linda frase vamos a escuchar otra canción de Bumbo. Qué buen estadio. Qué bien está el jukebox. Jukebox, homeboys, treat me right. Jukebox, homeboys, makes me dance. Jukebox, homeboys, treat me right. Jukebox, homeboys, makes me dance. Para vos, diverso todo mal. Relájate, ven, ven y baila. Los fiestas están a todo tal. Relájate, ven, ven y baila. Para vos, siempre es todo. Necro, muchas gracias por haber venido y compartir este rato con nosotros.